Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. Si tienes cocina eléctrica, piensa en su sustitución por una de gas. Consumirás la cuarta parte de energía para obtener el mismo servicio y la amortizarás en poco tiempo. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Lanzarote, Reserva de la Biosfera.